Creo que todos llegamos hasta el amarillito y todos se quedan en el verde. ¡Ey! Ah, pero es por su emotividad, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Oye, pues, hola, muy buenas. Noches, esta noche vamos a aprender a abrir Explorer sin necesidad de abrir Explorer antes. Con un script, Tona nos un hack a decir cómo abrir Explorer. Sin la necesidad de abrir Explorer. Sudo, no me sudo, en espacio. No existe sudo, amigo. Qué chafa así sistema operativo. Callas ahí. Hoy en la precopa se revela que Balam es un sodomita. Me encanta. Pero ya, la última vez que hablamos de sodomitas, Balam no comprendía cabalmente el término. Es que me gusta el dolor, ¿no? No. Claro que sí, campeón. Sí. ¿No? Con otros hombres. Que te gusta que te metan el pene por el ano. ¿Ah, sí? La verga, el puño. Pero no solamente el pene, puede ser cualquier objeto. Ajá, güey. Fálico. Pero te tienen que meter algo por el culo, güey. No tiene que ver con que te guste que te quemen los pezones. ¿A fuerzas? Sí, eso es sadomasoquista. El sodomista. Tona el otro día nos habló de que le gusta que le aprieten los pezones y chilla. Eso es masoquista, güey. No chillo, güey. ¿No chillas? O sea, el vato, ¿hasta dónde fue su imaginación? Que... No, y en cuanto le aprieta los pezones se viene, ¿no? Algo así, güey. Yo sí chillo. Ah, sí, eso sí dijo. ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué te vienes? Cuando te aprietan los pezones. Oigan, les queremos decir que hoy tenemos una invitada muy especial aquí en la cabina 33. 69, ¿no? No, ah, sí, en la 69. El 69 fue el lunes y no estuviste en el 69. Entonces quiero presentar rápidamente aquí a mi derecha a Tamara Peña. Nieto. Pásale. ¿Qué onda a todos los que nos escuchan? Hola, Tamara. Háblale al micrófono, Tamara. Ah, bueno, ya. ¿Se escucha? ¿Ya? Sí, sí, te escucho súper bien. No, pues gracias por invitarme, qué chido. Y ya por fin conozco quién está atrás de... Tantas pendejadas. Ya le pusiste cara a las hermosas voces, ¿no? ¿Quién es el que dice arroba la precapa? Todavía no sabe porque no hemos dicho. Todavía no sabe, Balam. Sí, porque aparte lo quisiste hacer demasiado sensual y como que ya no fue el mismo la precapa de siempre, güey. Pero bueno, qué gusto. A mí en lo personal, cuando tengo una estrella de radio que me gusta su voz... Güey, tú háblale al micrófono también. Le estoy hablando al micrófono, sí se escucha, güey. Está registrando esta mierda, bueno. Sí. Se oye bajito. Bueno. Bueno, a mí me gusta cuando hay alguien en la radio que me gusta su voz, saber quién es el soquete que está realmente. Ah, porque generalmente son feos y por eso salen en la tele. Gordos, chaparros y calvos, güey. En el caso de Balam, se cumple. Las tres. Acabas de describir. Pero no eres chaparro. Ni gordo. Soquete sí, gordo sí, pelón sí. Rama tiene todo menos lo chaparro y lo calvo. ¿Sabes la que da muchas esperanzas? Está Tamara Vargas, la de los 40. Oye, pero ella es día de Tamara. Sí está muy bonita. Y no está bonita. Sí, de hecho, a mí me caga que tengan una voz súper sexy las chavas. No se me hace que sea. Y las ves y son unos otacos gorditos. Son los que trabajan en las hotlines, güey. Así son. Según yo, ya sí está bonito, Tamara. Qué sexy, ¿no? Trabajar en una hotline y no saber quién está del otro lado. Pues yo me lo imagino como una chava. Le quitaría la magia. Bueno, pero ella tampoco sabe. Tamara Vargas y el Bazooka Joe. Pero el Bazooka Joe está bien feo, güey. Pero tiene una voz bien sexy, güey. El Bazooka sí. No, tiene voz sexy. A mí sí me parece que lo tienen sobrevaluado. Yo también puedo hacer esa pinche voz de mi rey, güey. O sea, no habla así, habla así. Hola, chiquita. Pues yo también puedo. Y además, el micrófono hace la voz más sexy porque el micrófono... Ajá, es mucho más... ¿Y sabes que en la realidad habla así? Tiene voz de Pinky. Muy bien. Y que nos diga Tamara algo sobre ella así rápidamente, que le quiera ¿quién compartir. Eres? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Desde cuándo escuchas la precopa? ¿Por qué te gusta la precopa? ¿Y recuerden, queridos precoperos? ¿Cuáles son tus favoritos de la precopa? Ay, cállate. Recuerden, queridos precoperos. El 69, que fue el pasado. Uy, hubiera estado bueno que estuvieras aquí el 69. ¿Qué fue el programa pasado? Saludos, Fer. Pero fue muy vulgar. Ahí se me dejó caer. Tela. Tona nos platicó. Bueno, eso de que nos diga algo de ella. Y también queremos recordarle. No sean maricas. Nosotros no compartimos. Dejen que nos gustan que nos pellizquen los pezones para venirnos. Pero por ejemplo, Balan dice: a mí me gusta que me metan el dedo en el anillo. Ay, güey, yo no dije. O sea, eso. Y no lo dice nadie, güey. Qué asco. No, y luego, no de hecho, Rama no fue al porque eso ya lo hemos quemado muchas veces. Ya hemos dicho eso muchas veces. Me gusta que me mueran el cabello. Yo no dije el cabello. O sea, ¿por qué te gusta que te mueran el cabello? No, todos compartieron cosas raras. Pero solo que le gusta que cuando se venga le metan el dedo gordo. Les gusta. Del pie. Lo mismo que acaba de decir Tona, pero lo dijiste tú. Pero, no, del pie, güey. Que es una patada bien dada. Oye, pero a ver, ahora todos se van a arrepentir como Javis en su momento. De los... Yo no, güey. Yo iba a partir de muchas cosas. Déjenme acabar de decir Javis esto. Javis dijo que tenía hongos en el pene. ¿Cómo no te arrepientes de eso? Bueno, y lo escucharon todos nuestros amigos. Yo dije que una vez que me... Si yo dijera que me gusta que me metan la verga en el culo al aire, me arrepentiría. Yo no. Pero, si te gusta, ¿por qué te arrepentirías, güey? Sí, me gusta que... ¿Qué, Rama? A ver, Rama, ¿qué vamos, te gusta? Lo bueno es que no editamos nada nunca, güey. Manejar bueno la información. Minuto 5. Déjenlo, anoto. Declaraciones de la precopa y pongamos lo de Vic del capítulo pasado, güey. Que dijo, me gusta... Me hace llorar la Rosa de Guadalupe. Ah, neta. Se puede editar eso también, güey. Pero es muy diferente porque eso lo tendrían que cortar, güey. Confesiones de la precopa, güey, a huevo. Bueno, yo nada más quería comentar rápidamente a nuestros amigos precoperos que cuando quieran venir a la precopa... Nos manden un mensaje antes. Porque siempre hemos tenido invitados... Ya van como 4 o 5. No, pero ¿no? A ver, todos los invitados, con excepción de Luis Chaires, que no es Chairo, por cierto. Cabe mencionar. Es gente que conocemos, al fin y al cabo. Ah, pinche Rama. No, porque a ver. Son yo, fans. No los, sí, son fans. Son fans, no, que Rama, por, no seas marica, por alguna extraña. Por eso que nos manden un mensaje antes y ya nosotros vamos a pasar. Bueno, a la junta yo no conozco a la borra. Y ya en la junta de revisión, ya ahí vemos si viene o si no. Sí, viene. O sea, si es mujer, si está buena, pues. Y que sí, nos mande, güey, que nos mande un videito de diciendo algo chistoso para ver qué tal. Si es hombre y está pitón, pues sí. Para Balán, pues ya ves que le gusta que es sodomita el vato, pues. Güey, pero no, yo no entiendo lo que sea sodomita, güey. Me gusta nomás. Si es sodomita, no te gusta que esté muy grande, güey. Ahí estás mal. Güey, pregúntale a todas las viejas. ¿Sodomitas? Tamara, a ver, aquí tenemos una mujer. Guys, porque le pregunta a los guys. Okay, a lo mejor no. Pero no es lo mismo que te la metan por la vagina a que te la metan por... Bueno, pero puede ser también por el culo, güey. ¿Por qué llegamos a esto? Está diciendo que sí, que tiene razón. Es que es diferente. Sí, pero exacto. Una grande. Si te meten por ahí, no. Un afroamericano. También ya depende de qué tamaño tienes el ano. Sí, güey. Ajá, exacto. ya nos quedamos. Pero no tiene límite el ano. El ano no es de muchos tamaños. No, sí, el de Rama. Me preocupa por qué me has visto el ano, güey. No, me he visto tus cerotes. Todos hemos visto, te lo cogió. He visto tus cerotes que tapan el baño. Bueno, pero. Y son enormes. Pero enormes. A veces hay cerotes que saco que son. Y expanden, se expanden con el agua. En realidad no son tan gruesos, pero son muy largos. Puercos desagradables. Entonces terminan por no irse. Dejen de hablar de mierda. Me caga hablar de mierda. Me caga hablar de ustedes. Es que, mira, y luego, hoy tirándome mierda, Balam en el grupo de Maruata. Ay, sí, que Rama es el que tiene que pedir el bote para que le destapen el baño. Y el cabrón es el que tiene que pedir que le destapen el baño. No, y el cabrón es el que no lo hace, güey. Yo lo hice por él. Sí, gracias. Ese es mi punto. Pero... ¿Sabes qué, Balam? Neta, chingas a tu madre. Y aquí princesa. Se acaba hoy la precopa. Por favor. No, se acaba la discusión. No tienes cajas de pizza para hacer correr. Verga, se soltó ya el micrófono. Sí, ahí es el suelo. No, pero ya estaba. Ya a ver, bueno, y ya. Bueno, Tamara, ¿te gusta que te metan el culo? No, ey, no le pregunten cosas feas a Tamara. Que Tamara nos diga algo de ella, lo que ella quiera. Divertido, algo... No, tu hobby, lo que más te gusta hacer. Algo divertido. Lo que más te gusta hacer es escuchar la precopa. Algo diferente. ¿Tienes un arete en la nariz? Sí. Ah, ¿dónde más tienes aretes? Pregunta Balam. En la oreja también. Hay one aparte. Ponle el micrófono. Ya en lugares raros ya no. Ya no. O sea que hubo. Ay, joder. Se te cerraron. Se me cerraron. Ya le activaste a Balam. Genase pa. Se me cerraron todos los hoyos que tenía, pero ya. ¿Todos? Sí, todos. Qué triste. ¿Y cómo sigues vivo? No, bueno. Los de la nariz. Uno sobrevive. Claro, claro. Ya. Eso sí. Bueno, ¿qué nos puedes contar de ti, Tamara? Eso fue extraño. Weird. Sí. Que, bueno, no. Pues que conozco a Raúl por el Prolex. Creo que todo el mundo en Guadalajara se conoce a causa de Prolex, ¿no? De una u otra manera. Es cuando vas a una fiesta. Nunca o algo. ¿Por qué hasta de, pero de forma no, indirecta, pues porque ¿cuántos amigos de Rama conocemos? Porque son a fiestas Prolex. De Prolex. Por Rama sí, no tiene amigos, más bien. ¿Prolex hace fiesta? No. Exalumnos. Yo no conozco a nadie. Pues bueno, para nuestros amigos del extranjero y foráneos. Ah, de veras, Nayeli. El Prolex es la escuela de idiomas de la UDG. Pero es indirecto. Pero a nadie le importa. Bueno, sigamos adelante con esto. Tamara. Ah, bueno, a ver, Tamara va a presentar a su derecha. No, pero no se ha dicho nada de ella. Pues, ¿tu hobby? No, pues mi hobby es... ¿Hacerte perforaciones? ¿Te gusta? No, mi hobby pues es procrastinar, ¿no? Como el... Procrastinean. Sí, como todo mexicano. A ver, ¿en qué páginas web? ¿Qué páginas ves? ¿En qué páginas pierdes tu tiempo? ¿Qué es procrastinar? Pues, perder el tiempo, perder dejar el las tiempo. Cosas para el final. Ah, ya. No hacer las cosas. Yo también. Sí, creo que es como el hobby de todos trabajo, los mexicanos, idiota. ¿No? ¿Y qué? Me encanta procrastinar. No es tu hobby. Tú no tienes trabajo. Entonces como trabajo que tienes mi papá, un trabajo. Wey. Exacto. Pero, güey, ¿sabes qué? Mi papá no me ha corrido, güey. Significa que lo hago bien. Significa que es tu papá. Le cuesta más caro darte dinero sin que estés haciendo nada en tu casa. ¿De qué? Aunque sea así, tiene un pretexto. No, a ver, ¿qué dijiste antes? Que le sale más caro. No, yo sí trabajo. Ay, eres puto. Me he dado cuenta que nunca tengo tiempo de nada. Güey, haz de cuenta, yo por ejemplo. No, pero te das cuenta que no tienes tiempo porque en realidad te la pasas en Facebook un buen rato y luego medio trabajas. That's si dejas true. Facebook, pero en es realidad. Que, es que eso es cosas, saludable, güey. Perder el tiempo así, güey. Para sí, luego cuando hecho, haces pero, algo, te pones bien pilas. Es saludable 5 minutos chingón. Después de una hora de trabajo, no una hora en Facebook después de 5 minutos de trabajo. No, yo razón. Yo a veces trabajo todo el sábado y todo el domingo. Eso nadie lo hace. Bueno, solamente Balam. ¿En qué creo que la persona en India lo hacen, güey. Y ya, o sea, aparte, no le creo que trabaje todo el sábado y todo el domingo, güey. Claro que sí, se va a echar sus vueltas. Cuando lo vemos en las fiestas, no es Balam, es un robot. Vamos a hacer algo. Está trabajando para la precopa, ¿no? Por eso fue. Trabajas los fines de semana. Bueno, que nos digan qué procrastina. Pues igual que tú, o sea, en Facebook. Y una cosa te lleva a otra en Facebook. Pues tantos se acabas viendo porno de koalas. Creo que no necesitas. ¿Cómo pasó esto? En Nine Gag. Sí, yo Nine Gag últimamente lo he usado mucho. ¿Tú no lo conoces? Nine Gag. Sí lo he escuchado, pero. No manches. Pues en Facebook es como de todo que de Nine Gag. Es mejor que Facebook. ¿En serio? Para gente inteligente. ¿Por qué? ¿Qué te hace inteligente en Nine Gag? ¿La pendejada es más sofisticada o más? Okay. Es en inglés, pues. Chistes como. Tienen un pinhas. Güey, eso no es sofisticado, Miguel. Te viste muy mal, güey. Sí, si eres el Brian no le vas a entender y ya eres ya tú, Tonatiuh, eres mejor pero que el Brian. Pero te recuerdo que está en inglés, hay chistes estúpidos, malos, corrientes, güey. Oye, Rama, español, sí. Rama, hubieras visto el otro día, güey, el lunes en la precopa que estábamos viendo el debate, Balán pone una cara de que estaba entendiendo una chingada, güey, y así como que, ya escuché hamburguesa. No, chico. Sí entiende inglés, güey. Claro, están hablando de McDonald's, y luego, ay, escuché México, sí, México. Güey, Donald Trump habló un chingo de México, güey. Ay, Donald, no Donald. Han de estar hablando del muro, sí. ¿Cómo se dice muro? Walmart. Demure. Walmart. Sí, algo así como Walmart. Ahorrera. Sí, están Oigan, también un saludo a Alex Galleta, a Alfonso, a Ana Marión Pérez. Saludos, precoperos. Oye, ¿por qué tenemos tantos fans? Digo. Güey, pues eso es. No, es la obvio, precopa, güey. Pues. O sea, es obvio. Oigan, ¿saben que extraño un chingo? Y nomás fui dos veces. Su rancho, güey. Está bien chido. Güey, yo extraño cada que semana que van a decir. Surrar, güey. ¿Sabes qué será un chingo? No, surrar, güey. No, güey, el rancho. Pero lo dijo, solo he ido dos veces. ¿Y a qué viene el comentario, güey, del rancho? Pues no sé, es que me transporté ahorita, güey. Es que así, como que bien a gusto. Como que si fuéramos viejitos allá afuera. Fumando un cigarrillo. Un pitillo. Oye, y. Perdón, ¿eh? Ah, Tona, pero me estabas hablando de lo sofisticado que es Nine Gag. Sí, güey, es muy el inglés. Sofisticado. Y muy no es sofisticado. Pero claro solo es muy divertido, güey. Porque. Combina humor de todo el mundo en inglés. Sí, sí tiene buenos memes de pronto. Sí. Pero no es sofisticado. De ahí salen muchos memes, güey. Es muy divertido. Bueno, mi Facebook. Es súper divertido. Ajá. Sí, sobre todo cuando te pones a leer sus comentarios llenos de faltas de ortografía. El señor de los cielos. Cola que hace esas cosas. Ven, es chistoso. Sí, pero no es porque quieras ser chistoso. Pero no lo reímos contigo, ¿verdad? Oigan, yo estaba pensando hoy. Ah, cambio de tema. ¿Qué? Tamara, no, presenta al siguiente. Presenta a la siguiente persona. A la derecha, yo. Ah, bueno, a mi derecha se encuentra Raúl. Pitillo. Raúl, el fumador de pitillos. Ah, bueno, por lo menos ya. Yo sí lo acepto y no acabó. No tengo que decirle al día siguiente todo? Que no fue. Que solo ya cuando sé. Hay mujeres. Tenías negros. Que elogiarlo o tirarlo. Así que. ¿Eres seria? Tómalo, déjalo. No. Nah. No eres seria. Es agresiva por lo que se ve. Soy seria, depende de cuántas cervezas tenga. ¿Es seria? Soy seria, depende de cuántas cervezas vamos tenga. Vamos por unas cervezas. No, creo que ya es. No, se pone más seria, ¿no? Uy, no. No. A menos. No. Dile a túrnense el puto micrófono, yo, Rama. Tú sabes cómo funciona eso. Sí. Muévelo. Muévelo. Muévelo. Oye, el otro día vi un. Moviendo cadera. Que era como el rey Julien de Madagascar. Así sentado todo triste. Ah, sí. Y dice, ah, ya no muevo. Hay veces que no me dan ganas de mover el bote. Sí, sí. Estamos. Sí, sí. ¿Tú escuchas bueno. a Wisin y Yandel? No. Pero ay. En las fiestas. No. O sea, mira, ¿perreas? Pues. Ya peda, perreo y te bailo banda y te canto norteño y lo que tú quieras. O sea, todos pero sobria, no, más puro heavy metal. No. Sí. Puro hash. ¿Puro qué? ¿Puro qué música? Backstreet Boys. Puro reik. Rake. Noviembre sin ti. Oigan, como no se escucha ninguno de los dos, ¿por qué no mejor? Rama acaba de presentarte. Einstein. Mira, ya se vamos a hacer algo. Vamos a separar esto. No, Rama, esperemos. Nunca se había hecho una precopa. Así se han jodido varios cables. Innovaciones raras. Pero ya necesitamos igual cambiar, güey. Así que realmente, entre más se jodan, es mejor, güey. Yo no sé pa. Hasta que tengas que pagarlos tu Rama. Porque tú los vas a pagar. Que Rama pague y repare. Ah, no, ¿por qué, güey? Si yo solo... A favor. En todo caso, pagaría a este, güey. Yo digo que la culpa es de Balam. Gracias por comprar el equipo, pero compró equipo jodido, güey. Güey, el equipo, o sea, tiene más de un año. Rama y todavía funciona. Y mira, ey. O sea, pudimos haber hecho una cooperacha entre todos, güey. Y comprar un equipo bueno. En contra. Sí, bueno. Es que aquí todos son... Yo no tengo problema con que se joda un cable de vez en cuando. ¿Pero de qué estás hablando, Rama? Este equipo, bueno, ya estaba aquí, es un estudio. Oiga, wey, para mí el equipo ya dio su retorno de inversión, así que la próxima inversión les toca a ustedes. Así es. Ah, okay. Cring, cring, cring. No, con este equipo está bien, mejor deja volver a poner el micrófono, ¿verdad? Aquí. ¿Verdad? Gracias. Ya, Rama, entonces cuéntanos algo ya de no ti. Ya no te van a dar, Rama, tu domingo. Porque hace tanto que no vienes que ya preséntate de poco. Ay, la son primera bien vez. Payasos. ¿Quién son eres tú? Payasos. ¿A dónde vas? ¿A dónde vienes? Mi nombre es Raúl Armenta, vengo del Hotel Intercontinental de Guadalajara. Oigan, ¿se acuerdan de Ah, qué chido? Y te interrumpo, sí, sin querer. Nos dice que no sabe cortando si fracasó en la vida o no, pero que extraña un chingo los domingos de familia con Chabelo. Me preocupa. Oigan, de veras deberíamos ponernos en horario matutino de 7 a 10 de la mañana del domingo. ¡Ey! ¡Ey! Con las cubetas que te cargan. El programa grabado. No nos escucharían nuestras mamás. Sábados y domingos. Oye, como los de la... De todos modos no nos escuchan nuestras mamás. Como los de Ya Párate, güey, que graban según estos de las 6 de la mañana. Se maman, güey. Pero en realidad lo pones a las 6 de la mañana y es de... Buenos días, vamos a una canción. Y a las 8 empiezan a hablar, güey. Sí, güey. Está uno de los... Son 4, ¿no? No, hay muchos. Son como 20, güey. Ajá, y está uno y luego... Ah, sí, canción. Y ya, güey. A veces sí les pasa, pero por lo general yo lo escucho como de 6:30 a 7. Que me voy a trabajar. ¿Ya están todos? No. Y hay como 3, 4. No, hay 2. No, a mí sí me ha tocado 3, que hay nomás uno. Y está si bien, no tienen cuando de qué hablar solo. Y si te dicen, pues vámonos a canción. Ah, y también me ha tocado... ¿Sabes qué pasa? Dejan como la música de fondo y ya, güey. Sí. Sí. Es bien culero. Nomás dejan la música de fondo, no hay nadie hablando, nada. Ay, nada. También pasa... No hay canciones. Que ponen una hora de música, güey, y no salen a hablar, güey. Güey, pues están jetones. Pues sí, güey, pero ¿para qué presumen que graban desde las 6? Pero todos graban desde su casa, güey. Todos tienen un estudio. Es lo peor, güey. Graban desde su casa. Y sí, y no se comprometen. Y no se comprometen. O sea, güey, si a mí me pusieran un estudio tipo los 40 principales en mi casa, me levantaría a las 3 de la mañana. No servirían a grabar, los cables. Se los robaría la sirvienta, carajo. La sirvienta. Bueno, a mi derecha, a 135 grados de inclinación. Y un chingo sexual de cerveza. Se encuentra Víctor Wars, el bipolar más guapo de la radio. Yo no soy bipolar. Ay, que todos los bipolares dicen. No me gusta que me digan Víctor Wars. Y cuando no te decimos, ¿por qué no me dijeron Víctor Wars? Eres bipolar. Ok, a lo mejor hice medio bipolar. Amiguitos precoperos, pregúntale, ¿qué pinche sueño tengo? Chale. A lo mejor soy bipolar. Tomaste un punto. ¿Por qué se te quitó el sueño? Tocaste un punto sensible. No, porque ¿cortaste? Tengo sueño. ¿Te tocaste un punto sensible, Vic? ¿Cuál es tu punto sensible? Se metió el dedo en el culo, güey. Saludos, Fer. ¿Qué cochinos son? No, que a lo mejor sí soy bipolar, pues... Nah, no es cierto, no soy. Precoperos, buenas noches. ¿Alguien entendió todos el chiste o no fue un chiste? No fue un chiste. Fue un comentario. Un comentario. Como cuando yo digo un chiste que no da risa, digo, no era un chiste, fue un comentario. Es en serio. Como este fue un Tona comentario. Tona ya es como la mascota, güey. Tona ya se está riendo. Cállate, Tona. Cállate. Chistes. Ay, ya, continúa. Pues, ¿qué día tan lluvioso me tocó? A nada de la puta inundación de la ciudad porque llovió fuertísimo. Yo me iba a ir en moto y qué bueno estaba, que no fui. Yo estaba fuera de Plaza del Sol, o sea, pasando por Plaza del Sol. ¿Trabajando? Pues, ese chiste ya no da gracia, güey. ¿Por qué crees que trae falda, güey? Tenemos 25 años, Tona. Eso ya no a veces me da risa, güey. Bueno, a veces sí. Y empezó a llover cabroncísimo. Para mi casa me fui en modo lancha. Como diría Tamara Peña, depende de cuántas copas tengas encima. Así es. Bueno, Balam haciendo el comentario del chiste de hace 3 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Balam. Sigue y pues nada, amiguitos. Vamos a presentar al que tengo a la derecha. Es el pelón más simpático del mundo. La neta. Una cosa que da. No, yo no puedo con tanta gracia. ¿Ustedes sí? Yo a veces ni me río de tanta risa. No, a veces, me duele el estómago. Es como cuando te da tanta risa que se queda así como un silencio, ¿no? De decir, ajá. A veces me duele. Y solo se oye tu propia risa. A veces me duele el estómago. Es como cuando estaba bien borracho en Cervecería Terranova. Y dice, voy a crear un grupo para sacar a Bala Verga, Bala. Y se empieza a cagar de risa. Y creó un grupo. Creó un grupo de WhatsApp que era... A la verga balazo. Voy a sacar a la verga balazo. Porque me metió y me sacó. Te reíste pero como una hora, güey. Se empezó a reír y nadie sabía ni siquiera que existía el grupo. Y aparte, el imbécil se la pasó viéndole las nalgas a la novia de mi amigo. Ajá, y luego ¿yo? Se quería... Sí, claro que no, güey. ¿De cuál amigo? ¿A mi morra? Güey, sí. No, estás mal, güey. Fue Rama el que grabó eso, güey. No, yo la grabé sin querer, güey. Pero tú wey, las Rama, veías, tú las veías, güey. Ella no me gustó, güey. Rama estuvo todo... Claro que sí, me dijiste, no mames, la de los tatuajes me encantó. No, pero... No, le gustó la otra que no traía bra. Ah, la amiga. Ninguna de las dos traía brasier, güey. Bueno, pero la... Pero fue la que se... Ah, era sí. La amiga. La amiga otra. Era la que le gustó. A mí ella se cierto. Hizo muy guapa. Okay. Sí estaba guapo. Muy bien, pues Dona. Y no tenía brasier. ¿Cómo estás esta noche? Y no tenía brasier. ¿Y cómo estás esta noche? A ver, ¿cómo sabes que no tenía brasier? Ay. Porque hacía frío. ¿Quieres saber? Ah, ya. No, sí se nota que no traen brasier. Sí, se ve la chicha caída. Se ve la chicha caída. Y se ve como... Pero eso también se depende. No, pero también traía un vestido flojito. Oigan, ya llegaron los papás de Rama. Traía un vestido flojito y se veía. Al estudio 69. No, se ven como más separaditas, obviamente. Sí. Y no se ven con la forma que... Ah, no se ven como hacía frío. Todas juntitas, así como un buen push-up. Y sí, pues el frío también coopera. ¿O tú crees que no es así? ¿Porque te gusta andar sin bra? Pues sí. A todas, güey. pero por la calle. Ajá. O en vestido, delgado. Sí. Suelto. Estaba muy suelto su vestido. Chido. Realmente hay que invitarla más. Pero estás hablando de la otra, no, muchacha. Oye, la próxima precopa es precopa de verano. Todos tenemos que venir con un vestido. O sea, tú pensaste que era hoy ese capítulo, ¿no? No, hoy viene otra cosa, porque aparte viene maquillada. Es el chiste que dijo Rama, güey. Hoy traigo maquillaje de mariposa. Así que en tu cara, pendejo. De mariposón. Esa palabra ya cayó mucho en desuso, ¿no? ¿Cuál mariposón? Sí, porque es despectiva. Pero está muy chistosa, güey. No me digas que puto joto maricón. Pero mariposón jamás. Sí, eso mira, es bueno, sí se suena más fuerte. Porque neta, mariposón. Ay. ¿Qué? Bueno, la no neta sé. Estoy muy bien, ya la verga, güey. No me han dejado presentarme. Oye, estoy muy contento de ¿no estar crees aquí, que es adrede? Güey. Estoy jugando al FIFA. La verdad, pues, está bien chingón. El Alex Hunter es mi ídolo. Ah, yo también. Soy yo. No, no, sí, hablaría que no. De Alex yo no Hunter. Sepa, dijiste, así que no digas nada. Yo no sepa. Dijiste, güey. Yo no sepa. Nomás que soy tan malo con Alex Hunter que ya me mandaron a la segunda división, güey. ¿Ya te mandaron a la segunda? Por no meter goles. Yo sí metí goles y luego metí el gol y me sacó Mourinho, hijo de puta. Ok, estamos hablando de un videojuego que salió ayer, entonces. Y que, no, salió el martes. Bueno, ayer, la verdad es razón. Que todos los hombres son fans de FIFA. Bueno, todos los hombres de verdad. Y les queremos decir que... Chinguen a su madre. Madre. Los que no lo han comprado... Ajá, la hiciste bien. Sí, chinguen no a su madre. Y neta, el modo historia, para los que no son fans de FIFA, o las novias que odian el pinche FIFA... Ahora lo van a odiar aunque más. Aunque hay un modo novia, pero, para que le digan a sus novios que de quieren dos jugar. Botones, solo le picas al X y le ganas... Le metes una putiza a tu novio. Le metes una putiza. Ah, bueno... Sí, es para es de dos botones y no se llama modo novia tiras. Porque sería despectivo. Se llama modo fácil, dos botones. No se llama dos botones nomás. No modo dos botones. Pero neta, modo te ponen no un baile. Oye, ¿cómo funciona el de dos botones? Es como nivel legendario. En uno pasas, güey. En uno depende de la inteligencia artificial. Si un jugador está haciendo entrando, le picas al X y vas a hacer un pase filtrado, güey. Así chingoncísimo. Ajá. De que le pegas desde ahí y calcula y el gol, güey. Así. Sí, todo haces. Te burlan a todo el equipo. Un jugador, si no le picas a nada, se burla a todo el equipo. Porque pero como son. Eso hacía mucho solo son antes dos botones, cuando güey. No era tan qué pro chido. El FIFA, ¿no? No, siempre ha tenido. O cuando era cuatro, el de celular también. En el SNES. Sí, a lo mejor era de cuatro, pero igual le picabas un botón y hacía un pase bien chingón, güey. No había necesidad de tanto pedo, moverle a tal sí, palanquita, pues sí, meterte no el dedo precisión. En el culo. No había precisión. A mí, ¿sabes qué me caga? Cosas. Que haga pases filtrados cuando no le pides que hace pases. O que haga un pase a uno que esté fuera del lugar cuando otro no esté fuera. Y últimamente, en este nuevo FIFA, hay algo que no entiendo. A veces mando centro. Y lo manda todo culero. Y a veces quiero mandar pase y manda centro, güey. Es que le estás picando al otro botón, güey. No, es el mismo puto botón, es el problema. Entonces bueno, no estás haciéndolo bien, güey. El centro se tira bueno, con el cuadrado. Con ajá, y el pase largo filtrado, por arriba también. No, el filtro. Pase largo por arriba. O sea, cambio de juego. ¿Es L1? Ah, cambio de juego, sí. Bueno, no vamos a hablar tanto. Y ya quiero presentar a quien tengo aquí a mi lado izquierdo. Por favor, para a que mi se calle. Queridísimo amigo Víctor. ¿Verdad? ¿Te la creíste? What? Tengo aquí a mi amigo del lado derecho. Me la no creí, güey. Se la creyó el te la creíste, güey. Carlitos. Oye, estás, voy a traer Carlitos? La camisa de Ibra. La voz sexy de la precopa, güey, por cierto. Hola, amigos. ¡Ay, amiguitas! Pues sí, traigo la camisa de Ibra y de Wayne Rooney. No, de hecho, Wayne Rooney es el mejor jugador del Manchester United. 2011-2012. Esta es la que compré cuando Chicharito jugaba en el equipo. La segunda temporada de Chicharito. Que por cierto llegó a 100 goles. Un abrazo, Javier. Yo sé que siempre nos escuchas y qué chingón, ¿eh? Sigue así tu carrera. Güey, ¿por qué le mandas besos a Javis? Javier Hernández, el Chicharito pendejo. Perdón. El Chicharito pendejo, güey. Ah, Javis también nos escucha a veces. Uy, sí. Nunca, güey. Desde que dijo que tenía hongos en el pilín. Es que ya capítulo 1, por cierto, ¿eh? Bueno, yo les quería platicar. Yo les traigo un tema que también creo que ya lo hemos hablado, pero está chido. Vamos a hablar de los tipos de borrachos. Tipos de borrachos. Y vamos a hablar de nuestras historias, que Tamara supongo que tiene muchas. Yo también tengo. De qué tipo de borracho hemos sido o hemos tenido que cuidar. Ay, esa oigan, es muy y buena, para la nota friki del día, ahora resulta que a Samsung no solo le explotan los teléfonos, también las lavadoras. También sí, güey, Samsung es esas compañías que no deberían existir. La compañía más explosiva del mundo, güey, ya. No, y aparte los nuevos que también están fallando, güey, los que acaban de dar. Los no, los... Pero ah, no explotan, es que solo fallan. No, creo que también están fallando de la pila. O sea, que no sé. Pobres vatos, pero no se explotan, les va a pegar gacho en su bolsillo. Y todo solamente para tratar de superar poquito, güey, al iPhone. Que ya habíamos dicho que lo supera por mucho y desde hace tiempo lo supera. Jamás dicho, lo ha superado ni lo superará. En el artículo que yo les pasé, güey, dice claramente... Güey, nadie lee los artículos que pasas porque son aburridísimos. Bueno, pero ya lo leí yo, güey. Tona, yo nomás, sí lo leí. Ese artículo nomás dice que el sistema operativo de iOS dice... es más eficiente. Ese artículo dice que el sistema operativo de iOS es más eficiente que Android. Y eso nunca ha sido un secreto, sí es cierto, sí, es más eficiente. Y, para llegarle a esa y el iPhone es mejor en todo. Tienen que meterle el doble de hardware para llegarle a esa eficiencia, güey. Es y no le llegan. No es cierto, no llegan, tienen ya las mismas prestaciones. Son bien buggy, güey. No. Los Android son súper, súper, ¿cómo se dice? Güey, Exynos tiene 8 cores desde hace un chingo, güey. Le metieron 8 porque 4 estaban nada más latentes, o sea, para las cosas... En el iPhone apenas metieron el quad core en el que solo hay... Y hay 2 latentes, como tú le dices. O sea, ¿no siguen a la par? No, ni de pedo. Ajá, no. ¿Qué importa, güey? Ahorita ya te los... Bueno, íbamos a hablar de los borrachos, ¿no? Sí, pero... No, ok, vamos a hablar de otra cosa, ¿no? ¿Empezamos con los borrachos? El sargento. Es todo por la nota friki del día. El sargento, güey. Acaban de contar. Sí, tenemos... Queremos hablar del sargento. Un rollo. El otro día acudimos a un rancho en Chapala y nos pusimos muy borrachos. Y entonces uno de nuestros amigos agarró el modo borracho sargento y nos daba órdenes, nos mandó a dormir. Mariquitas. Mariquitas. Agárrense los huevos. Agárrense los huevos, fue la frase de la noche. Sin calzones. Mariquitas sin calzones. Estábamos bien mal tripeados. Y nos tuvo que... Y la verdad es que como hubo varios que vomitaron porque era una cantidad de alcohol impresionante, pues sí nos fuimos a dormir. Le hicimos caso al capitán. A lo mejor los estaba cuidando, güey. Ahora que los veo. Güey, el vato estaba bien pedo y se salió a la calle en Chapala. Ey, háblense a sus micrófonos. Perdón. Sí, se salió a la... Pero ¿sabes que cuando salió a la calle todavía estaba buena onda? Es que no, porque hasta nos marcó... Porque oye, si queríamos algo. Les falta algo de la farmacia. Lindo, ya voy para allá. No, gracias. Cuando se tripió y se puso mala copa fue cuando corrimos de él. Lo cual creo que no debimos haber hecho. Se sintió rechazado. ¿Dónde está, por cierto? ¿No debería estar aquí? No me contestó. Oye, me siento muy sobrio. No debería estar. Güey, no. El otro día, qué bueno que no pisteamos porque saliendo del estudio en el que grabamos la semana pasada, el lunes, estaba el Torito. Yo ya no grabo por eso, güey. Ya no pisteo, perdón. No, nos dicen que si no será Samsung algo de ISIS, güey. Es lo que les estaba diciendo, güey. Están poniéndole bombas a la gente, güey, para cuando ISIS quiera tronar a la gente. Imagínate que lo activa todo un segundo, güey. Ajá, de hecho, ¿sabes? Cuando prendes el Samsung, ya es que antes los Nokia decían Nokia, los Apple sale la manzana. Los de ISIS, digo, los Samsung dice Samsung. Arabuk Akba. Oh. Alafu Akba. Dicen Abu Chango, güey. O sea, qué pedo, güey. Bueno, para los que no saben, Alafu Akba, ¿qué significa? Pues es no. Alahu Akbar, güey. Perdón. Alahu Akbar es lo último que escuchas. Güey, la NSA ya nos tiene bien ligados, güey. Sí. Yo en realidad no estoy relacionado con estas personas. ¿Y qué haces aquí entonces? Quiero aquí limpiar mi nombre. Es mi casa. Y decir algo. Bueno, síguenos hablando de... La caracola mágica. Ah, bueno, otro tipo de... Bueno, acabamos de platicar, sí, ya eso, lo de el general, ¿verdad? Bueno, otro tipo de borracho vendría siendo, bueno, el típico que es el alegre. Pues todos, güey, todos. Que somos todos. Javis en Las Vegas. Que ese es el intento, que ahí se quede. Pero luego, pues, uno sigue tomando y va pasando de faceta. Sí, de hecho, hablando de las facetas, en nuestro viaje a Las Vegas. El triste. No, vamos a hablar de las facetas, de las etapas, güey. Esta persona estaba en el sociable. No sé, pero es chistoso. Que era súper sociable allá en Las Vegas. Pero ¿por qué no vamos por orden? Ay, perdón. Ah, le están moviendo el orden a Balam. Bueno, sí, siempre el feliz es sociable, pero luego viene el triste. El otro día fuimos a Las Vegas y uno de nuestros amigos. Ayer. Ah, ya ven que nosotros nos la pasamos de viaje. Sí. No es cierto. Sí, bueno, okay. Y entonces se puso un güey bien deprimido, empezó a llorar y no podía hablar y decía. ¿Por ya qué lloras? Que fue Javis. ¿Por qué lloras? Porque nadie conoce a Javis. No sé. No me puedo mover. Los mis pies. No puedo mover los pies. Y estaba ahí sentado y de que. No, ¿por qué no, güey? ¿Qué pasa? ¿O qué? No puedo. Y luego de repente se levantó. Creo que lo levantamos. Lo levantamos y, de repente, y toda la gente decía: no, pero you are good bros. Bueno, bros before hoes. Y luego, aparte de eso, decía después: y luego lo aventaron, ya no podemos, ya no putas. Puedo ver, güey. Ah, sí. Decía, ya no puedo ver. Y luego le dijimos: a ver, Javis, tranquilo. Abre los ojos. Vamos al hotel. No se vayan. Y luego, no, vamos contigo. Y cada 5 minutos le decíamos, ya, vámonos al hotel. No se vayan. Güey, ¿con qué se drogaron en Las Vegas? Con alcohol, güey. Champagne. Güey, la champaña. $5 de $6. Estuvo mortal, güey. Estuvo mortal. Hay que importarlo y ponerle etiqueta de Moet. Que se llame Mojet. ¿Creíste que y lo damos en $500. ¿Eh? Ah, muy bien. En una farmacia, en el CVS, ahí hacemos el contacto y las vendemos. En las Walgreens. ABC, aquí serían las ABC. En la pared verde, güey. La pared verdes. Techo. Y luego el siguiente tipo de borracho. Bueno, el siguiente tipo de borracho es el filosófico. Javis en Las Vegas. Todos hemos entrado en ese tipo de borracho. Balam, yo siempre para la política. Borracho, ajá, que hablas de cosas serias y el amor y por qué la dejaste. Ya me acordé del fin de semana este güey. A ver, wey. Platícanos. No puedo platicar eso aquí. Platícanos. Que lo platique. ¿Puedes no, güey, es que coger así no está chido. Ah, no, pero no estaba wey. Borracho, güey. No estaba borracho. Wey, uno necesita sentir amor. ¿Estaba borracho el que lo contó? Suena también algo que diría yo. Ah, yo siento que es Balam el que los dijo, güey. Sí. A lo mejor estaba borracho. Sí, ah, bueno, dije. Pues filósofe. Tona, sí, no, Tona fue el bulto. Es más, lo voy a decir al aire. Nunca falta el bulto. Que ¿qué siempre hice yo, güey? Se... No me acuerdo. Exactamente. ¿Ser un bulto? Ser un bulto. Se murió y se fue por ahí a tirar. Me puse a trapear, sí me acuerdo. Que subí por el trapeador. Oigan. Porque tiraron mucho alcohol, güey. Y me puse a trapear. Sí. Luego, el heroico. Sí hemos tenido un heroico, ¿no? El Charlie. El Charlie. Cuando estaba... Hagan de cuenta que uno de nuestros amiguitos vomitó. Y entonces llegó... Y tocó acá al cuarto de Rama. ¡Abre! Y Raúl, ¿por qué? ¿Qué quieres? ¡Javis necesita cama! Y lo llevó hasta la cama. Y lo llevó y lo dejó dormido. ¿Así hablaba, güey? ¿Raro? Sí, en tres palabras tenía que decir todo, güey. Necesita cama. Estaba general. Oye, qué eficiente, güey. Era como del ejército, güey, neta. Güey, no es que sea eficiente, es que son todas las palabras que conoce. Pero luego le da un no ataque. No sabe conjugar. Decía frases. Algo y le da un ataque de risa a los que le dan, güey. Y, como... bueno, la verdad es que solo traje 5 tipos de borrachos, pero hay miles. Pero está el DJ. Yo así conocí a una exnovia, era la que ponía la música y me encantaba todo lo que ponía. Entonces fui y le dije, hey, qué pedo, qué chida música pones. Y de ahí empezamos a platicar y luego fue mi novia. Ah, nadie sabía, hasta nadie se quedaron callados la historia, a la verga. Novia, ¿quién, güey? Ah, pues no van a saber nunca, así que... Porque solo soñó con ella, güey. Güey, a lo mejor era su maestra del kinder que ponía la grabadora y según él era su novia. Ponía Barney, güey. Ponía el cassette en la grabadora. Pues bueno, ¿qué otros tipos de borrachos? A ver, Tamara, que nos platique de un tipo de borracho que le ha hecho y si no, reír. Una en Francia, ¿qué chistosa? Tipo de borrachos viste güey, saquen Francia. El micrófono. Pero dale el micrófono. Saquen esto y hablan como yo estoy usando. Pero me dijiste que no lo hiciera. ¿Cómo se va a joder así? A ver, sí, ¿cómo güey, le haces caso a este pendejo? Muy pobre, güey. ¿Cómo tú, se...? A ver, no, yo no lo dije. Es que era una tercera persona. ¿Cómo se puede joder así un micrófono? Oigan, y hay que recordarle las redes sociales a nuestros amiguitos. Ay, de veras. Facebook.com/laprecoparadio y Twitter @laprecopa. Y gracias a nuestros patrocinadores, KLGDL.com, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la zona metropolitana de Guadalajara, y www.minoxidil.com/facebook.com. Oye, Rama, se dice por ahí en las calles que KLGDL es como para que veas la reseña gay. No, ¿quién te dijo? Es LGBT friendly, ¿no? No. Oigan, ahí está hoy, hoy me platicaron una historia que yo quiero... Pero íbamos a dejar que Tamara nos contara cómo eran los borrachos en Francia. Adelante. Aprovecha que está distraído porque no te va a dejar hablar luego. Bueno, a mí me tocó... No sé si... ¿Qué? Allá. ¿Quién te tocó? No sé si no sé si mencionaste como el típico borracho mala copa que siempre te amarga todo. Ese faltó, sí. Que justo todo el mundo está como bien feliz, bien alegre, todos conviviendo como amigos y llega uno que está bien amargado. El mala copa. Sí, o sea que no quiere hacer nada, que de pronto de todo se enoja, que o sea como que tiene todos los moods. Que la está haciendo de pedo. Ajá, y sí, que la hace de pedo. Ahí es cuando ya dices. Se pone violento, ¿no? Sí, o sea que tiene todos los moods que acabas de mencionar. O sea, es como el todas las anteriores. O sea, como que se pone triste, que se pone feliz. Ah, se pone... ya. Y entonces ya es insoportable. Sí, ya es insoportable. Y es el mala copa. Sí. Pero, a ver, para llegar a ese grado de embriaguez, ¿cuánto alcohol necesitas meter en tu...? Yo creo que tiene que ver, además de con la cantidad de alcohol, con tu mood. Porque si andas como mal contigo mismo, triste, enojado, sí. No, sí, el borracho saca la verdad. Sí, saca el mala copa, güey. Pero ya que cruzaste por todos los tipos de borracho, güey. O sea, ¿cuánto tienes que tomar para cruzar todos los tipos de borrachos? Pero, por ejemplo, si andas mal, yo creo que el malacopa sale bien rápido. Sí, es que en cada momento de la borrachez, ¿no? O sea, tomas poquito y estás contentón. Después sigues tomando y ya te vas emputando. Luego triste. Luego golpeas la pared porque te bajaron a las alemanas. Exacto. True story. También un saludo a Daniel Campos, a don Marcos Gabriel. Y sobre todo al usuario 529339. ¿Daniel Campos? ¿Eh? ¿Daniel Campos? Sí. ¿Es Medina? ¡Es Medina! Si sí, es Medina, un saludo. Mi buen amigo. Medina, que Dani. Medina no es Medina en realidad. Yo lo conozco. Que no es el venado. Saludos. Qué bonito. Oigan, yo les traía para la nota de friki del día. ¿Cómo es que...? Sí, es Medina. Bueno. A ver, venga. Pues, ¿cómo es que Google Maps da las señales de tráfico? ¿Alguien sabe? ¿Cómo sí, o sea, ver, pones el mapa y Google Maps te dice cuánto tráfico hay. Oye, qué bueno que sacaste ese mapa. Estoy bien friqueado porque mi mapa. iPhone ya diario me dice cuánto voy a hacer a mi casa, no importa dónde esté. Hasta ahí digo X, siempre estoy en mi casa. Pero hoy me dijo que cuánto hacía Liteso y solo voy un día como cada de vez es que en ya cuando sabe, a mí también ya me dice para venir a la precopa, los días de la precopa. Porque tiene la localización. Me da miedo porque de ¿cómo? Todos los aparatos. Se supone que la localización está apagada, se supone. No. Está prendida, sí, ahí dice, güey. Qué miedo, güey. Pues bloquealo, güey, y ya no vas sí a Sí puedes bloquearlo. Es que en mi iPhone dice que al usar, lo activas en al usar siempre o nunca. Y yo lo tengo en todas las aplicaciones al usar, pero pues nunca las estoy usando. Sí, güey, pero es que esta es una nueva aplicación, güey, que desarrolló Apple muy, no, pero pues, se muy me hace inteligentemente, muy güey. Que, por cierto, no le robó la idea a Android. Y, o sea, es una aplicación aparte, güey. Solo la tomó y la reinventó, ¿no? Es como cuando le dejas picado y sale Siri. Google Now. Y bueno, Vic, acaba tu historia. Pones que no quieres el micrófono, pero luego cuando sale Siri, güey, pues te habilita automáticamente el Por ejemplo, aquí me recomiendan que desconecte la ubicación, pero entonces cada vez que quiera ir a algún lugar, no se puede. Bueno, hueva. En Google se puede desactivar de una forma muy fácil eso. Sí, güey, pero es que Google es chafa, Google. Acuérdate. Pero a mí es una pendejada porque es un servicio que te sirve. Sí. O sea, la verdad es que al pinche San Google, güey, le vale pito si estás en tu casa y vas a Liteso. O sea, realmente no sabe qué pedo. Pero bueno, no importa. Todo lo hace una máquina, güey. Ajá, y es nada más para ver qué publicidad te vende, güey, en el camino. Bueno, eso sí está chido. Yo también pienso igual, excepto que si un día soy un delincuente, van a saber todo. Pero pues no seas delincuente. A ver, okay. Si para los terroristas... El que aventó bombas en el maratón de Boston, creo, de Nueva York, no me acuerdo. Boston. No, pero fue en San Bernardino, güey. No, pero que recuperaron Boston, el güey. Teléfono del güey. Sí, San Bernardino. Gapo no lo quiere cracker. Y que Gapo, eso fue en San Bernardino, no el de Boston. ¿Y es Boston? ¿Sí? ¿No es en Boston? No, es en California, güey. Okay. Bueno, no querían abrir, güey, para ver la información de ese güey y Apple no quería, güey. Ajá. Fue en San Bernardino, entonces, fue hace un año. Pero el vato es el que de los que mataron cuando hicieron lo de Boston, los fueron a su casa, los mataron. Ajá. Y en su casa encontraron el iPhone. Sí. Y ese iPhone es el que quieren bloquear para ver a qué secta pertenecía. Sí, o sea, para sacarle la información a Google tendría que ser algo muy cabrón. Apple, en este caso. Bueno, en ese caso. Porque a Google, güey, como no es Apple, sí vende la información a la policía, güey. Apple que es chido, ¿no, güey? Bueno. Sí, porque Apple es hipster. Entonces, ¿cómo es que Google sabe cuánto tráfico hay? Ah, yo sí sé. A través de un complejo algoritmo. Mi teoría es que junta la información de todos los celulares y mide la velocidad promedio. No, no está midiendo la velocidad a la que vas. Lo hace de dos formas. No mide velocidad, pero mide distancia y saca con un... Güey, ¿no estudiaste la primaria? Ay, cállate, lo voy a decir yo. Ok. Muy bien. La respuesta es que se basa primero... Hace un registro histórico de todos los días, promediando cuánto se tarda en llegar un sitio a otro en cada hora y cada día. Entonces, va a promediar, o sea, como lo que te tardaste. ¿Trayecto solamente? Sí. ¿Fija trayectos? Ah, o sea, ¿que mide tu velocidad propia? O sea, por ejemplo, está viendo, por ejemplo, Balam, todos los días de esta semana se tardó a lo mejor... Tu velocidad constante. 15 minutos en llegar de aquí a acá, entonces a lo mejor hay mucho tráfico a esta hora, ¿no? Uh-huh. Y ya lo va poniendo. Y la otra es más o menos como tú dijiste... Tu teléfono manda señales que no te das cuenta y le dice, estoy aquí, y después de unos segundos estoy acá, uh-huh. Después de otros segundos estoy acá. Entonces está promediando el tiempo y, o sea, si se tardó 5 minutos en recorrer 10 metros, voy a ponerle que está rojo hasta la madre de tráfico. Y antes de esto, que no teníamos smartphones, lo que no se podía. Es que habían compañías que medían el tráfico literalmente, o sea, habían como algún radar. Y ese radar tenía que estar viendo cuántos pinches carros habían. Pero yo creo que eran súper malos sus resultados. No eran. Pues no es que fueran. No, eran, no había en toda la ciudad. Era muy caro. Ni en tiempo real. Y aparte era. Ajá. Y, no, si era, ponle que si era en tiempo real. No, pero mandaban. Pero era caro. Mandaban un monito que salía en el radio y decía. Sí. El reporte periférico en Central de López Mateos. Pero ahora dice, según Waze. Utilizar. Aquí, no, aquí hay un chingo de cosas. Así es. Y pues bueno, ese era mi dato. Friki del día. Muchísimas gracias. Gracias, Vic, por tu segundo dato friki del día. Muchas gracias. Oigan, yo también traigo tema. Pero no iban a comentar experiencias de borrachos. Ah, y... sí. Es que como les gusta tanto interrumpir. A ver, aquí le damos voz a la mujer. Ay, Balan, tú eres el que más le interrumpe, güey. Tienes voz para ir a lavar los trastes. ¡Bum! Venga, Tamarita, tú dinos lo que tú quieras. Igual y el micrófono mejor. No, pues... Pinches aburridos, no son tan entretenidos. No. Claro que sí. En el podcast es más gracioso. Sí, porque lo escuchan en la mañana, güey. No me molestan, idiotas. Es que como que ustedes ya están como que bien fogueados en esto, ¿no? O sea, uno cuando viene por primera... Cuando le invitan a la tele no sabe qué hacer. Es como que haz algo, pues uno no sabe qué hacer. Preséntate, uno no sabe qué decir. Pues aquí uno no sabe qué decir tampoco. O sea, nosotros pues, tampoco, nada más. ¿Quieres ser parte ya oficial de la Precopa? Somos muy sencillos. Pues déjame investigar unas buenas pendejadas y ya que tengo las pendejadas suficientes. Eso es todo. Ese es el único requisito. Mira, ni le dijimos y ya sabía. No, ¿qué? ¿Lo de las pendejadas? Sí. El requisito para empezar a venir de manera formal es invitar. Es que nos falta un integrante. Invitar un six. No, nos falta un integrante. ¿Cómo iniciamos así? Para suplantarte a ti, sí, Rama. Porque... Una integrante. Sí, neta, Rama, porque... Un bueno, reemplazo. El cover más bien es el pisto, ¿no? Aquí. No. Antes... De vez en cuando tú lo pichas. O sea, lo demás ya lo pichamos nosotros. Traer es el novato. El pisto, pero hoy novatada. No lo trajiste porque iba a venir el otro amigo que trae siempre gratis. Bueno, antes. Déjala que hable de sus borrachos. Pero a ver. El Malacopa. Falta otro. ¿O qué? ¿Qué nos puede platicar? Lo que ella quiera. No, bueno, pues fíjate que nunca me había pensado como los tipos de borracho que hay. Ah, ok. Pero, a ver, no, que nos platique. Alguien ya iba a decir, güey, ya habíamos cerrado ese tema. La vez que más mal se ha puesto. Peor, se dice peor. ¿Qué hizo? ¿O qué le platicaron que hizo? Peor. Más fuerte que peor. Bien mal. Pues yo creo que el semestre pasado sí me puse unas fiestas bien locas. De verdad, que yo digo que neta no lo vuelvo a hacer. ¿Dónde amaneciste? A ver. ¿En la playa? Afortunadamente amanecí en mi casa, pero amanecí. Pero no en tu cama. Sí, en mi cama, pero pues, a un lado de no sé quién, que fue lo peor. O sea, con ropa, pero las dos veces me llevó a mi casa, pero... Ah, qué amable. Qué amable que no te quitó la ropa. Porque ahí vive, pues. Chale. Ojalá que tus papás no escuchen esto. No, eso es por ahí también. Oye, hablando de eso de no acordarse de cómo llegó uno, tengo la historia, esta no es mía, es de unas amigas que se pusieron muy, muy, muy, muy borrachas. O sea, una se llama Raúla y la otra se llama Balama. No, okay. fue en Chile. Y Marcela y Alejandra. No, Tonatiuh adivinó uno de los nombres. Maripaz ya Moral. Ya no lo vamos a repetir. Ya no lo vamos a repetir. No es Maripaz Balam. Y cuentan que se pusieron bien pedas, que un güey les empezó a invitar tragos, así como pues coqueteándoles la chingada. Más bien las quería empedar. Ah, pues queriéndolas empedar tal cual, güey. Y que se lo llevaron a su casa, güey. ¿Ellas? Ellas se lo llevaron a su casa, el güey. No, y que al parecer, lo encueraron. Ya, o sea, lo dejaron afuera. El güey las acostó, les puso la sábana, las dejó dormidas, güey. Le dijeron, pues tú vete a dormir a la sala, güey. Y al día siguiente el güey ya no estaba. Fueron a preguntar a recepción que qué pedo. Ah, porque no se les perdió nada. Ah, qué bueno. Fueron a preguntar a recepción que qué pedo. Y el de la recepción les dijo, no, pues llegaron ustedes solas. No sé, eso cuenta. O sea que era un fantasma. Eso cuenta, güey. Ay, qué lindo fantasma. Fantasma que cogelón. No, nomás las tapó. No, se las echó. Ni siquiera las desnudó, güey. Nomás las tapó, güey, ya. Pues, güey, ¿para qué las desnuda si es un fantasma? ¿Tú qué sabes que les metió mano o no? Ajá. No se acuerdan, o sea, ellas dicen que no, güey. Porque las pues, tapó, güey. Te van a decir que no para no verse como putas, güey. No, obviamente ya, fantasma. Ya sé que son unas putas, güey. No, no le digas putas, güey. Hasta Lady Coralina merece respeto. Ay, hola, ahora resulta, Balam. Gracias. Ay, la otra vez no estaba diciendo eso de ella, ¿eh? Ay, yo quiero ir al Coralina. Ahorita que vayamos pues a playa. El próximo miércoles nos vamos. ¡Au! El próximo miércoles no hay programa, güey. No se quejan de uno. Ni el próximo lunes. Sí, el próximo miércoles Skyping. Pueden hacer ustedes el claro, puto programa. Sí. ¿No quieres venir el próximo lunes, Tamara? Miércoles. Miércoles. Yo creo que sí. Presión social. Ahí está, sí. Porque gracias. No la mío no. Ya sentí sus miradas de tienes que venir. Y de los miles. No es como de que quieres venir. Necesitamos una mujer alivianada de en la miles precopa. Las escuchas que hay ahorita, pues es que la presión es. Tanta testosterona aquí es. Ya está empezando a hacerse. Ay, cállate, Vic. Ya estamos haciéndonos medio putones. Oye, bueno, entonces ya fue tu historia. No, bueno. ¿Quieres que diga lo más feo que me he puesto es allá en Francia una vez que estábamos en una casual, ¿no? Que todo el mundo te dice, oye, te invito a algo tranqui. Pues un amigo igual de Colombia me dijo, oye, vamos a hacer de cenar, te invitamos acá a las residencias. Entonces las residencias allá pues tienen la cocina y todo. Entonces llegué y estaban todos los del piso cocinando. Y en eso empezaron a llegar los de Polonia con su vodka. Y luego llegaron los alemanes con su Jäger. Y no, yo dije, no, ya valió madre. Una vez que empecé a ver que todo el mundo, o sea, los de cada país llegaban con su botella. Y dije, no, ya valió madre. Ya valió madre. Sí, pero el tequila en Francia está bien culero, güey. Yo creo que en es todos como matar no ratas o no sé si qué aquí es. Está medio culero. Mejor es fuerte. El tequila es de respeto. Oja, yo creo que el Tonayan es más decente que el tequila que venden allá, literal, sí. Sin pedos, yo creo. Charlie. Yo luego creo que los orines del Charlie son más decentes. No, se escucha. Agua, bueno, agua. Oye, pedo, ¿qué ¿no? estabas haciendo en Francia? Cuéntanos, ¿fuiste de intercambio? Estaba de intercambio. ¿De la carrera? ¿De qué? Pues se supone que iba a estudiar, pero yo, como toda la gente va a valer madre, pues yo también. No, pero o sea, madre. ¿Fue de la universidad? Del Proles. Sí, fue de la universidad. ¿Qué estudias? ¿Qué eres? Relaciones internacionales. ¿Ya saliste? No, me faltó como un año. Muy bien. Pero sí, bueno, no, y al final ¿y cómo se desenlazó? Todo el mundo mezcló todo y al final yo no sé cómo llegué a mi casa, nada más me acuerdo que desperté vomitada de la blusa. Ay, no, pero tenías la blusa. Sí, sí, sí. Súper sí. bien. Pues te la pusieron al final, es lo no, bueno. Perdí mi celular. Perdí mi celular, lo más raro es que estaba en el baño del cuarto de una chava que no sé por qué estaba ahí. ¿La pero, chava o el celular? No, mi celular. Bueno, la chava ya sé porque estaba ahí. Es que a veces pasa. Pero mi celular neta fue lo más raro del mundo. O sea, oye, es que yo tenía su cepillo de dientes. A lo mejor tuvieron una noche apasionada no, y no se acuerdan. Es que yo de lo último que me acuerdo es que yo le dije, güey, voy al baño. Me metí a su baño, pero no sé por sí, qué. Sí, vibra, güey. Nomás pícale y vibra. Agarra el cepillo. No. Modo vibration. Sí, era eléctrico, de hecho, ese tío. Oye, pero esos días que dices es algo tranquilo, no hace una chela y nos vamos, es cuando peor se pone todo, güey. Como hoy. De hecho, ¿sabes qué? Uh-huh. También yo en Chile la peor peda que me puse. ¿Fue un Balam? No, ¿fue cuando Chile quedó campeón? No, esa no fue la peor. Esa fue la peor experiencia, pero no la peor peda. Dije, al día siguiente tenía que ir a trabajar a las 9 de la mañana. Dije, no, me tomo una cerveza. Rabón. Sí trabajo, güey. Trabajaba en un periódico chileno, güey. Me tomo una cerveza y me regreso. Conche tu madre. Y sacaron una cerveza, güey, pero eran cervezas de 10% de alcohol, güey. La concha tu madre. Eso también en Vegas también ese era el problema. Entonces eran como de 9. Te tomabas una, güey. Y de un litro. Pues ya estabas así medio... Y ya eran las 12 y yo veía a todos muy borrachos. Dije, chinga su madre, güey, pues otra. Y finalmente, güey, no sé qué pasó. Llegó la policía al departamento, el baño quedó destruido, güey. Fue feo, güey, fue muy, muy feo. Oye, Rama, tú veías a todos los demás más pedos que tú y seguiste pisteando y los seguías viendo los más pedos. Los veía borrosos, güey. Están borrosos, ya están muy pedos. Si después más, yo también puedo más, putos. Déjalos alcanzar. No, finalmente nos fuimos al departamento de un amigo. Íbamos tres chavos y dos chavas, güey. Yo me fui ahí a dormir. ¿Te contraste entre los chavos? A los 5 minutos, güey, me fui a dormir al cuarto del güey. Me dijo, vete ya al cuarto, güey. Y esos chavos parece ser que empezaron a hacer una orgía, güey. ¡Ay, güey! Pero ya, a mí eso ya no me consta, güey. Te la perdiste, güey. A mí eso no me consta. Amanecieron tu oportunidad con ropa, de perder, güey, la virginidad. Amanecieron todo como si nada, güey. Y con variedad. Oigan, no, también Tona y no yo este interesa, fin de semana, güey. Y Vic. Oye, no tuvimos tecnología, ¿eh? Juntamos vodka, tequila. Nos pusimos bien pedos. Jagger. Pero y no sé qué más. Con su presentación, perla negra, güey. Y la verdad es que yo desde las 2 dejé de tomar, pero como hasta las 4:30 seguía muy borracho. Me dormí ahí en la casa en la que estábamos porque me dijeron, lleven su almohada y cobija. Y fui el único responsable que llevé mi almohada. Hasta pantufla se llevó el baboso. Dormí muy rico. Y cuando desperté, seguía pedo. Y neta, dejé de tomar. Es muy feo eso. Cuando te despiertas y sigues pedo. Bueno, los taquitos. Y luego cuando ya salimos de los taquitos en la mañana, ya como a las 11, y yo seguía pedo. Y me daba miedo sacar el carro, que era de Tona, por cierto. Y entonces me vio el viene como... Perdón. Saludos, don Marcos. Sí, sí. No se crea, don Marcos, era mi carro. Y así ya te vuelven a prestar el coche. No, y entonces el viene vio que como que no la iba a armar y dijo, si quieres yo lo saco. Y le dije, sí, señor, usted saque. Era un dios ese vato, güey. El dios de la reversa. Ah, sí, lo sacó como en 2 movimientos. Ajá, yo también una vez, perdón que hoy hablé tanto de mí, pero es que no, soy un borracho, güey. Me siento identificado, güey. En Chile compré una bici Ascencio. para moverme, güey. Y la primera vez. ¿La que, compraste? Bueno, la renté, güey. Ah, okay. O sea, compré el servicio. Ajá. Y la primera vez que la iba a usar, iba tarde a la escuela, güey. Estaba pedísimo de que te levantas y andas todavía pedo. Y se cayó. No pude, güey. Tuve que agarrar un taxi, güey. No me caí, güey, pero no. O sea, no coordinaba, güey. Es muy feo porque cuando en la mañana sigues pedo, en realidad no estás pedo, solo estás como mareadísimo. Pero es que depende, güey. Por ejemplo, yo ojalá que no esté escuchando mi jefe esta historia. Saludos, don Víctor. No, mi jefe, güey. Don Víctor. Ah, saludos, don jefe de Vicky. Vicky. Eso suena muy puto. Es la ex jefa de Baby. Oigan, vamos a contar una historia. Sí, ajá, continúa. Bueno, hace como 2 meses me puse un pedonón bárbaro con unos compillas. ¿En la oficina? La vez de la despedida de soltero que te esperamos en el... No, esa vez. ¿Table? No fue otra vez. Yo no dije nada. No, ¿Tapango? Esa vez no fue. ¿Tapango? Fue otra vez. Entonces, ¿Tapanco? Me puse... No, Tapanco es donde es el escenario, ¿no? Ajá, no, el Tapanco es el cuarto que está como arriba. Ese es el Tapanco. Bueno, el punto es que... Tú todos los de la tarima. Me puse pedísimo y acabé a las 5 de la mañana. Y tenía que trabajar a las 7. Entonces me desperté pedo, obviamente, güey. Pero todavía pedo así, pedo. Me metí a bañar con ropa, güey, así. Valí madres, güey. ¿Te metiste a bañar con ropa? Sí, no sé cómo llegué. Afuera del... O sea, pestaba alcohol, güey. Entonces, yo solo he hecho eso... Afuera del trabajo... Afuera del trabajo... venden tacos de barbacoa, güey. Así agarré, me compré 2, los retaqué de cebolla, güey. para oler a cebolla. Para oler a cebolla. Güey, el olor a borracho no se puede quitar porque está en tu sangre. No, está en tu aliento. Pero la gente no te está oliendo la sangre, ¿eh? No, pero lo estás expidiendo por el sudor y por la... Pero la cebolla tapa eso. No, no lo tapa. Sí lo tapa. Sí lo tapa. Bueno, pero le fue muy bien, sí. No lo corrieron. Ahí sigue. Ah, sí, la libré. Y es que no te corren por llegar borracho. Sí te corren por llegar borracho. A ese nivel tú eres el ejemplo, no te corrieron. No se dieron cuenta que estaba borracho. Bueno, acaba tu historia. Es lo que vi, creo, güey, estaba. Pues ya, güey. O sea, la neta. Y luego y lo llegaban, le daban una palmadita en la espalda y le decían, estás muy encebolladito. Sí, güey. No, estoy borracho. Yo apestaba. Y neta, no, o sea, lo bueno es que ese día no tenía nada que hacer. Y la neta me fui como a las 3 horas. Le dije, jefe, me siento muy mal, la neta. ¿Me puedo ir? Sí, güey, vete ya. Y chingué. Pero estuvo cabrón, güey. Neta, me desperté pedo. Y asustado, ¿no? ¿No estás asustado? Pues por no sé ni cómo manejé, güey. Porque seguía, pues, eran las 8 de la mañana yo manejando pedo así. Lo bueno es que ahora ya no hay torito. Oigan, no hagan esas cosas tan irresponsables. Creo que ya estamos a punto de irnos. Antes, ¿no? ¿No? Ah, bueno, nos manda saludos una otra fan. Blanca Fanny. Paulina Godoy Cermeño. No, Fanny. Blanca Paulina Godoy Cermeño nos manda saludos. Ay, Fanny ya regresó de Argentina. Saludos, Blanca. Regresó el sábado. Saludos. Así Fanny. Es. Y no la has visto. Oigan, Fanny, ¿sabían que Fanny es una grosería? Bueno, es una forma de referirse a la vagina en inglés. ¿Fanny? ¿No sabían? Y, pero estamos en México, güey. Realmente tu dato es irrelevante. Yo nunca he escuchado eso. Güey, de hecho no es irrelevante porque hablas con un chingo de palabras en inglés, güey. También tú, saludos a Luz Valencia. Sí, güey. Pero no estoy, gracias, no estoy hablando en ese contexto, güey. Es como cuando estábamos en Estados Unidos, güey, y nos decías, güey, no digas sola porque te van a golpear. No digas sola porque te van a golpear. Eras muy paranoico. Gracias, wey. Continuamos. Ya, qué enfado. Sí, sí, es. Nah, pero ya sí. El borracho paranoico. Es que no veas esos chinos porque te van a golpear. No los veas. No los veas. Sí, luego les dije, íbamos en el camión y traíamos unos chinos enfrente y, oye, ¿ya viste era Rama esos chinos? Y Tona, no les digas chinos, güey, son chinos. Si nos dicen Mexicans, no nos vamos a agüitar, güey. No, pero ni siquiera... ¿Te dicen en hondureño? No, pero ni siquiera de algo así, güey. Te dicen, un pinche honduchango, ¿qué vas a hacer? El racista. Y le va a hacer reír muchísimo. Tona me da mucha risa cuando dice algo medio chistoso y él se ríe muchísimo. Eso lo hace más chistoso. Cuando te dicen cerote, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? Que te digan, oye, pinche cerote. Así le dicen a los no les dijimos cerote, les dijimos chino. Digan así, ¿te gustaría? Güey, pero esa vez ni siquiera era, no, fue algo así como que se estaban subiendo al camión y dijimos, y Tona dijo, ¿por qué se está tardando tanto el camión en irse? Ah, se están subiendo unos chinitos. No, güey, neta, no digas chinitos aquí, no digas chinitos. Es una forma despectiva de güey, no entienden la palabra, no entienden la palabra chinito, carajo. Son chinos. Igual es despectivo. Chinitos al diminutivo, güey, es despectivo. No, porque estaban chiquitos. No, porque estaba chiquito. Mexicanito Rama. Estaba chiquito. Es como si yo fuera un enano, me podrías decir ramita y no me agüitaría, güey. ¿No te puedo decir ramota? Varón. Oh, sí, baby. I like it. Ya continuamos. Ok. No, yo creo que... Okay. O sea, tiene mucho que ver en cómo lo dices. Puedes decir chinito, bueno, sin decirlo con la intención del despectivo. Y no es despectivo, güey. Güey, hay que recordar... ¿Por qué no dicen gringuitos? Hay que recordar nuestras redes sociales. Porque no eran enanos. facebook.com/precopa Ay, no es cierto. facebook.com/laprecoparadio Y twitter@laprecopa Gracias a nuestros patrocinadores. www.minoxidil.com No, www.minoxidilguadalajara.com y kylegdl.com. Así es. La mejor oferta cultural. Y el mejor producto para una buena barba. Tengo sueño ya. Oigan, y pues hay que despedirnos. ¿Alguna queja? Hay tiempo para una queja. Todavía no me estoy quejas bien, güey. Oye, fíjate. A lo mejor Tamara tiene algo de qué quejarse. ¿De qué te vas a quejar, Tamara? Expláyate. Quejarte de algo que no la dejan hablar en el programa. Ándale. Bueno, pero eso ya nos hemos quejado todos porque es Balam, ¿no? Yo me voy a quejar de que en el mundo hace falta amor. Yo también. Falta amor. Where is the love? Yo quiero... Todos deberíamos de ser unos hermanos, darnos la mano y querernos los unos a los otros. ¿Hasta con los chinitos? Con todos, güey. Eso es despectivo para mí. Sí, yo creo también lo mismo. Y también entre las mismas personas. Pero yo me refiero como el tipo de perdón. De neta, perdonar a Trump lo que ha hecho. Y que ese güey recapacitara y cambiara. Y que viera las cosas diferente. Y quererlo y darle un abrazo. Exacto, ser todos como hermanos. Darle la otra mejilla, vaya. Ante una cachetada, poner la otra mejilla. Exactamente. Wow, qué profundo. Qué profundo. Y pues esa es mi queja del día. Es una sugerencia, ¿no? Que una queja. Que hace falta amor, pues. Yo tengo a su madre los que se una aman. Queja. Y que chinguen a su madre los camioneros. Hoy casi me hacen sándwich un par de camioneros puercos. Vayan y chinguen a su madre. No sé ni qué ruta era. No vi, güey. Estaba muy ocupado pitándoles económico a los pendejos. Putos marranos de mierda. Me iban a hacer sándwich los putos ahí en López Mateos y Periférico. Bueno, yo tengo una queja que me mandó un amigo que me quejara de eso. De las frígidas. Ah, sí. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Malab? No, se llama Paul Balama. Paul Balama. Paul. Me dijo. Carlos. Me dijo que la neta no está chido cuando las morras solo. O sea, si ya estás teniendo como una relación. ¿Cómo se dice? Íntima, sexual. Sexual. Ajá. Carnal. Carnal. Y la morra, pues ya. ¿Por qué se hace? ¿Por qué sigue frígida si ya están ahí entregando por como cuestiones todo, sociales muy, muy fuertes? Se están abriendo, güey. No, pues entonces, no, que chinguen a su madre los que crearon los tapujos como la iglesia y las exacto, mamás. Exacto, eso sí estoy yo. Chinguen a su puta madre. Me quejo mucho de ustedes porque desde crean Ratzinger, ideas súper tontas en la cabeza que hacen que la gente no pueda ser feliz. No, y el problema es que hay gente débil mental que se cree todas esas pendejadas. Entonces, también los débiles mentales chinguen a su madre. Perdón a todos mis amigos débiles mentales. Bueno, y pues ahora sí que muchas gracias por habernos escuchado. Adiós. Adiós, precoperos. Chaito. Besos. Chairos. Mua. Mua. Son los que menos aman